estar abierto a todo lo que venga de la calle. La visión de las demás personas, ancianos mutilados, deformes condenados, no son presentadas, no por ellos, sino a través de la experiencia del propio sufrimiento, a través de la experiencia del propio sufrimiento, oscuro sufrimiento. El lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura, el lenguaje de la locura. Miedo. Nadie va a entenderte, nadie va a tocarte, nadie va a ayudarte. Miedo. Nadie va a escucharte, el final de una era. Figuras ante el espejo. Muecas de dolor y miedo. Miedo. Nadie va a entenderte. Miedo. Nadie va a tocarte. Miedo. Nadie va a ayudarte. Miedo. Figuras ante el espejo. Miedo. El final de una era. Miedo. El final de una era. Miedo. No puedo entenderte. No puedo tocarte. No puedo ayudarte. Miedo. No puedo escucharte. El final de una era. Figuras ante el espejo. Figuras ante el espejo. Miedo. Círculo vicioso. Miedo. Autodestrucción. Miedo. El final de una era. Miedo. Figuras ante el espejo. Figuras ante el espejo. Figuras ante el espejo. Figuras ante el espejo. Miedo.